Estos son los principales titulares del boletín informativo del 28 de febrero a la 1 de la tarde, hora de Japón. Continúa propagándose el incendio forestal en la prefectura japonesa de Iwate. El presidente de Estados Unidos amenaza con duplicar aranceles del 10% a China. Los líderes financieros del G20 terminan sus conversaciones sin emitir una declaración conjunta. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Continúa propagándose el incendio forestal que estalló el miércoles en Ofunato, ciudad costera de la prefectura de Iwate, noreste de Japón. Se ha tenido que evacuar a un total de 3.300 personas a causa de las llamas. La policía local dio a conocer que el jueves por la mañana se había descubierto un cadáver en Sandikucho Oriori, una de las comunidades afectadas por el fuego. Agrega que al parecer la víctima, a la que está tratando de identificar, quedó atrapada por el incendio. Los esfuerzos para sofocar el incendio empezaron el miércoles en Akasakicho Attari y Sandikucho Oriori, dos distritos de la ciudad de Ofunato. Las autoridades locales señalan que por lo menos 84 casas y otras edificaciones han resultado dañadas. Asimismo, indican que en algunas zonas no se ha confirmado la magnitud de los daños y que la cifra podría aumentar. Según fuentes de la ciudad de Ofunato, 825 personas se hallaban refugiadas en instalaciones de evacuación de Ofunato a las 7 de la mañana del viernes. Desde el 18 de febrero se han estado emitiendo avisos de aire seco para las zonas costeras del sur de la prefectura de Iwate, donde se halla la ciudad de Ofunato. En los dos distritos afectados, el incendio había alcanzado un total de 8 comunidades hasta el jueves por la tarde. El mapa de riesgo de la ciudad muestra que todas ellas fueron devastadas por el tsunami que siguió a un fortísimo terremoto en marzo de 2011. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con duplicar desde la próxima semana los aranceles del 10% sobre productos procedentes de China si este país no hace más esfuerzos para combatir el tráfico de fentanilo. Haciendo referencia a China, el mandatario estadounidense indicó el jueves ante los medios de comunicación en la Casa Blanca: no debe permitir que esas drogas entren a los Estados Unidos de América y no vamos a dejar que eso suceda. La declaración fue posterior al anuncio que Trump hizo en las redes sociales ese mismo día sobre el nuevo impuesto que entraría en vigor el 4 de marzo y se sumaría a la tasa del 10% que ya aplicó este mes. Trump acusó a China de suministrar gran parte del fentanilo que llega a territorio estadounidense. Agregó que es necesario impedirlo o limitarlo en gran medida. Asimismo, dijo que los aranceles del 25% sobre artículos mexicanos y canadienses se empezarán a aplicar el mismo día, de acuerdo a lo planeado. La entrada en vigor de esas tasas ha estado suspendida un mes. Trump culpa a sus vecinos del flujo de estupefacientes a través de sus fronteras. El presidente estadounidense agregó que la aplicación de aranceles recíprocos a todos los socios comerciales empezará, como está previsto, el 2 de abril. Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los miembros del Grupo de los 20 concluyeron el jueves sus conversaciones de dos días en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, pero no emitieron una declaración conjunta. Los debates sobre economía mundial se dieron con el contexto de los nuevos aranceles aduaneros impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Muchos delegados dijeron que el aumento del proteccionismo y las interrupciones de las cadenas de suministro podrían resultar perjudiciales. El gobernador del Banco de Japón, Ueda Kazuo, dijo: los participantes de varios países compartieron la preocupación derivada de la incertidumbre sobre los impactos económicos si se implementan aranceles de aduana y otras medidas. También debatieron la creación de normas internacionales para gravar adecuadamente a los gigantes de la informática, como propone Japón. Por otro lado, pese a que Donald Trump ha manifestado su intención de retirarse del marco, los delegados japoneses subrayaron la importancia de mantener un flujo de búsqueda de consenso. Los responsables de Hacienda también debatieron formas de abordar el cambio climático y la deuda de los países en desarrollo. La reunión del G20 terminó sin resolver el tema de la unidad. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las estadísticas del gobierno de Japón muestran que el año pasado hubo en las 47 prefecturas del país 720.988 nacimientos, lo cual supone un mínimo histórico desde que comenzaron los registros en 1899. La cifra es un 5% inferior a la de 2023 y es el noveno año consecutivo de descenso. Los números preliminares para 2024, publicados por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social, incluyen a los hijos de extranjeros residentes en Japón. El Instituto Nacional de Investigación sobre Población y Seguridad Social preveía hace dos años que el número de nacimientos en Japón caería por debajo de 730.000 en 2039, pero ese umbral se ha cruzado 15 años antes de lo anticipado. El Ministerio aún no ha dado a conocer la cifra que corresponde solo a los bebés japoneses. Sin embargo, es muy probable que caiga por debajo de 700.000 por primera vez en la historia. En cuanto a las defunciones, las cifras preliminares muestran que el año pasado se registró un número récord en torno a 1.600.000 en Japón, superando con creces el número de nacimientos. Como resultado, el descenso neto de la población se sitúa en torno a las 898.000 personas. En balompié femenino, Japón ganó la Copa SheBelieves al derrotar por primera vez en 13 años a la selección de Estados Unidos, clasificada en el primer lugar del ranking mundial. Japón ocupa la octava posición. Las futbolistas japonesas consiguen así su segunda victoria sobre las estadounidenses en los 40 partidos entre ambas selecciones. La Copa SheBelieves, que se celebró en Estados Unidos, fue la primera competición internacional de las Nadeshiko Japan bajo su nuevo seleccionador Nils Nielsen. El encuentro del miércoles entre Japón y Estados Unidos estuvo precedido por victoria de las japonesas en su primero y segundo partidos ante Australia y Colombia. Las Nadeshiko perdieron contra sus rivales estadounidenses en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París el año pasado. A los dos minutos de empezado el partido, Japón se adelantó en el marcador con un gol de Momiki Yuka. La escuadra del país anfitrión empató al minuto 14, pero Koga Toko aprovechó un rebote y anotó en el segundo tiempo el 2-1 que definió el torneo a favor de Japón. Y Japón multiplicó por más de 40 sus importaciones de coles o repollos en enero, ya que las cosechas locales se vieron afectadas por la falta de lluvias. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.